Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El filósofo inglés Bertrand Russell nació en 1872 y murió a los 97 años, en 1969. En una ocasión, charlando con unos amigos, le preguntaron si podía la filosofía aportar algo práctico, alguna idea para la vida. Y respondió que les iba a dar no una, sino tres ideas claras, prácticas y necesarias. Dijo, la primera es aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Segunda, valentía para cambiar las que sí se pueden mejorar. Y tercera, tener la sabiduría indispensable para discernir. Tres ideas, o más bien tres actitudes fundamentales para quien quiera tomarse la vida en serio. Paciencia necesaria muchas veces, coraje para no escudarse en las circunstancias, falta de medios, y sensatez imprescindible para no complicarse y amargarse tonta, inútil y estérilmente la vida. En primer lugar, la aceptación va encaminada a tolerar una situación, saber que la vida es así y no todo puede ser bueno, pero inclinándose hacia la acción. Se puede convivir con esa situación desagradable sin que eso cause un malestar exagerado, pero a pesar de vivir bajo una circunstancia que no nos gusta, se logra centrar el interés y el foco de atención hacia otras áreas. Se intentan abrir nuevas puertas. Aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene solución y buscar otros caminos que nos permitan vivir como nos gustaría. Se tienen pensamientos del tipo, esto es lo que hay y no puedo hacer nada, lo esquivo y sigo con mi vida para ver si consigo mis propósitos. En segundo lugar, necesitamos coraje, con el que se vencen los retos y se crece como persona. A través del coraje podemos descubrir nuestra auténtica grandeza y potencial. Por supuesto que los barcos están más seguros en el puerto, pero todo barco es construido para navegar y no para permanecer amarrado. En la vida sucede lo mismo. Hay que soltar amarras, dispuestos a convertir la vida en aquello que se desea y que haría sentirse plenamente realizado. Y el camino más directo es a través del coraje. Cuando uno decide situar el coraje en el primer plano de su vida, comienzan a llegar las recompensas en la forma de una mayor confianza, fortaleza y energía para trabajar por sus sueños. Digamos, tengo el coraje necesario para mejorar cada aspecto importante de mi vida y después transformar a través de la acción ese coraje en confianza absoluta para lograr todos los sueños. Y en tercer lugar, según el consejo de este filósofo, saber discernir, que es distinguir buscando lo mejor, lo que nos permite una configuración con lo que Dios quiere, para renovarnos constantemente en la transformación de nuestra mente. San Pablo es muy claro al señalar que el hombre animal, aquel que no vive según el Espíritu de Dios, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Son para él locura y no puede entenderlas, porque hay que juzgarlas espiritualmente. Para entender las cosas de Dios, debemos pedir la gracia de adquirir la mentalidad de Cristo. Ello implica despojarnos de los criterios que son fruto del hombre viejo, de los criterios mundanos que se oponen a Dios y de su plan, para revestirnos de los criterios evangélicos. Será en ese sentido de gran ayuda la meditación constante del Evangelio en la oración. Allí aprendemos a pensar como Jesús, a sentir como Él y aceptar lo inevitable a veces, y otras actuar con coraje, como lo haría Él en nuestro lugar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.